Calimán sospechaba de Rosco. Según sus deducciones, todo coincidía. El asesino de los dos hombres y el que lo había atacado con Rosco. Este se mostraba nervioso al escuchar a Calimán y a punto había estado de delatarse, pero astuto y sagaz, hábilmente había eludido las preguntas de Calimán. Las sospechas se confirmaban cuando esa misma tarde Calimán lo descubría comprando equipo de buceo, escafandras, acualones, tanques de oxígeno, todo lo necesario para una exploración submarina a gran escala. Y Calimán recordaba que el profesor Mendoza había hablado en sus cartas de la existencia de una ciudad sumergida en las aguas del lago San Lorenzo. Yikujol, ciudad de oro. El que Rosco comprara todo aquel equipo de buceo hacía sospechar a Calimán de que él sabía el paradero del profesor Mendoza y se disponía a regresar a aquel lugar llevando el equipo de buceo para rescatar los tesoros de la ciudad sumergida. No obstante que la actitud de Rosco era en extremo sospechosa, Calimán convencía a la joven Mariela y al pequeño Solín de que deberían hacer el viaje, pues era el único medio de comprobar sus sospechas y llegar tal vez hasta el campamento del profesor Mendoza. Al amanecer del día siguiente, Calimán, la joven Mariela y el pequeño Solín acudían a la cita en el pequeño aeropuerto donde Rosco los esperaba. Después de acomodar cuidadosamente el equipaje y los víveres, Rosco, sonriendo triunfante, encendía el motor de la pequeña avioneta. Bien, ha llegado el momento de partir. Aún es tiempo de que desistan de su aventura. No hay que pensarlo más, amigo Rosco. Está decidido que emprendamos el viaje a Barampá. En marcha, pues. Piensen que una vez iniciado el vuelo, no habrá nada que nos haga regresar. El único propósito es llegar a Bonampá. Mucho hemos esperado por este momento y no daremos un paso atrás. Admiro su valor, señorita. ¿Me anima el deseo de encontrar amistad? Oh, sí. Me olvidaba que usted cree que su padre, el profesor Mendoza, aún vive. Bien. Pues entonces deberán confiar plenamente en mí, puesto que están en mis manos. Es cierto, sí. Prácticamente estaremos en sus manos, Rosco. Ahora, ¿cómo digamos como sus prisioneros en el aire? Sí, prisioneros. Esa palabra lo define todo. Mis prisioneros voluntarios. Exacto, sí. ¿Qué esperamos, pues? En marcha. En marcha, claro. Hacia Bonampá. Rosco controló el timón y la pequeña avioneta levantó el vuelo rápidamente. Ganaba la altura y pronto la ciudad de Tuxtla Gutiérrez fue perdiéndose en la lejanía. El horizonte solo era un mar de vegetación exuberante. Un manto verde de la selva lacandona hacia donde se dirigían los intrépidos aventureros. Rosco, ante el timón del aparato, llevaba en el asiento lateral a la joven Mariela. Calimán y el pequeño Solín viajaban en los asientos posteriores. Habían transcurrido varios minutos de vuelo y nadie acertaba a decir palabra. Rosco permanecía con la mirada fija en el horizonte de la selva, mientras en su boca jugaba una sonrisa burlona, triunfante. En mente, trazaba sus planes para eliminar a aquellos inoportunos investigadores. Mariela lo miraba con desconfianza. Sabía que yendo al lado de Calimán no tenía nada que temer, pero le aterraba pensar que Rosco fuera a traicionarlos. Calimán permanecía con expresión serena, enfundado en su blanco atuendo de seda y con el albo turbante coronado con la gran esmeralda. Fumaba tranquilamente sus cigarrillos de finos tabacos turcos. Sus azules ojos escudriñaban hacia abajo, donde la selva lacandona se ofrecía exuberante e imponente. El pequeño Solín, cuidadosamente, levantaba las lonas que cubrían el equipaje y abría desmesuradamente los ojos al descubrir varios equipos de buceo hábilmente ocultos entre el equipaje. ¿Qué pasa? caso, Solín? Es que acabo de descubrir que tenía razón. Entre el equipaje van ocultos varios equipos de buceo. Escafandras, tanques de oxígeno, balones. Te lo advertí. Pero tal vez vayan a ser usados para una misión diferente que la de incursionar en el lago de San Lorenzo. Donde, según se dice, está la ciudad de Yucupón. Quizás nos estamos imaginando cosas que no existen. Escúchame, Solín. Este tipo, si no fuera a ser usado para explorar esa situación ciega, no tendría caso que Rosco la llevara a bordo de la avioneta. Sería una carga inútil que ningún piloto llevaría. Es más, la avioneta lleva más carga de la que puede resistir. 4 pasajeros, armas, provisiones y todo ese equipo de buceo es una carga pesada. ¿Y crees que alcanzemos a llegar a Buenos Aires, no? No lo sé, Solín. Ignoro los planes de Rosco. Pero es que podría asegurarte que planea dejar parte del equipaje durante el camino. ¿Parte del equipaje? Uh-huh. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, nosotros. ¿Sabes? Somos demasiado cerca y muy peligrosa para que Rosco la lleve hasta Buenos Aires. ¿Quieres decir que... ¿Rosco trataría de deshacerse de nosotros? No. ¿Y cómo? No lo sé. ¿Puedes... nos obligará a saltar? No. Creo que tiene trazado un plan más inteligente. Pero todo fue esperanza de un objetivo. Rosco no ha ayudado a matar cobardemente a 2 hombres. Todo se puede esperar, ¿no? ¿Y cómo piensas impedirlo? Ante todo, Solín. Dan la remita. La remita de paciencia. Mucha paciencia, Solín. Pequeña avioneta continuaba su vuelo. Hacía varios minutos que habían perdido de vista cualquier punto de civilización. Volaban sobre el manto verde de la selva lacandona. ¿Qué rumbo llevamos, Rosco? Hacia el sureste. Siempre hacia el sureste. ¿Qué distancia nos separa de Ponantar? En 1 hora y media, tal vez 2 cruzaremos sobre el Cedro. Una de las principales poblaciones de Candonas. De allí a Bonampak será 1 hora más de vuelo. ¿Y descenderemos en el Cetro? No es necesario. Tanto ustedes como yo pensamos en llegar cuanto antes a Bonampak. Pierdan cuidado. Lo lograremos. Si es que no ocurre algo imprevisto. ¿Algo imprevisto? ¿Qué? Digamos, que un temporal nos obliga a cambiar de ruta. En estas zonas el ambiente cambia en un momento. Parece increíble, pero de pronto el día luminoso estalla en tormentas. En varias ocasiones he estado a punto de caer en medio de las tempestades tropicales que azotan estas tierras. Bueno, esperemos que nada de eso ocurra. Sí, esperemos. Sería lamentable que tuviéramos un accidente. Jamás me perdonaría que por mi culpa ustedes fueran a sufrir un percance. Claro está que nadie lo sabría, pero aún así lo sentiría mucho. Créanme, sentiría mucho que ustedes murieran. Y lejos de aquella zona, en el campamento del profesor Mendoza, a orillas del lago San Lorenzo, en medio de la exuberante selva lacandona, bajo el calor asfixiante, el capitán Scott, agobiado por la espera, empezaba a dar muestras de nerviosismo. ¡Ah, mel diablos! ¿Cuándo va a regresar ese imbécil de Roscoe? Hace 5 días que salió de aquí y aún no regresa. Cálmese, Capitán Scott. Recuerde que es un viaje penoso. Además, Roscoe tiene que adquirir el equipo de buceo y tal vez ha tenido dificultades. No debí confiarme en él. Es un idiota. ¿Y quién más podía ir? Vamos, controle esos nervios, Capitán Scott. ¿Qué necesitamos de toda nuestra paciencia y serenidad si es que no queremos volvernos locos en esta selva? ¿Locos? Sí. Así terminaremos todos locos. Oh, si es que los malditos moscas no acaban antes con nosotros. ¡Merche, diablos! ¡Ponte de esa botella de ginebra! Haría usted bien en no beber demasiado, capitán. El alcohol es traicionero y acaba por destruir las reservas físicas. ¡Oh, aquí está la maldita botella! Bebe usted demasiado, capitán. Es lo único que me hace soportar este infierno verde. Si no fuera por esto, ya me habría vuelto loco. Son 6 años. 6 años, profesor, los que llevamos en este maldito salvaje. La ginebra es el combustible que lo hace a uno mantenerse en el pie. Resulta un tesoro muy valioso, muy apreciado, aún para los lacandones. ¿Qué dice? Se equivoca, capitán. Nuestros amigos lacandones no beben jamás alcohol. ¿Cano, eh? Yo sé de algunos que se dejarían cortar la mano derecha por un trago. ¿Sabe usted que una botella de ginebra aquí equivale a muchas joyas rescatadas de la laguna? ¿Qué dice usted, capitán? No entiendo. ¿Cómo fue, amigo profesor, que he obtenido esas joyas? Las majillas de oro macizo y esas pulseras y diademas que usted ha admirado. Con una sola botella de ginebra. ¿Qué dice? Pero es posible que usted haya enviciado a esa pobre gente, que los haya obligado a beber a cambio de traer de joyas de Jiku Hall. Resonda. Eso ha hecho, capitán. Mendoza miraba interrogante al capitán Scott, que con gesto burlón se limpiaba con el dorso de la mano los restos de ginebra que escurrían por la comisura de su boca. ¿Hasta ahora se da cuenta? Por supuesto. Yo he acostumbrado a algunos de estos indios a la ginebra. Fue un triunfo obligarlos a que bebieran la primera vez. Pero les dije que era bueno, que era lo mejor para olvidarse de sus miserias. Debería haberlos visto. Las primeras veces sentían repulsión al beber. Después se acostumbraron poco a poco y ahora son capaces de arrojarse al lago y sacar joyas de Eagle Hall a cambio de un trago de ginebra. Capitán, no lo creía usted tan miserable y rastrero. Ha abusado de la fe de estos hombres. Sin ellos darse cuenta, usted los ha enviciado al alcohol. Es usted un canalla. Cálmese. Cálmese, profesor. Que no hay nada de malo en esto. ¿Sabe usted lo que hará Chan Mako cuando se entere de que algunos de sus hombres beben alcohol? Descuide quien nunca lo sabrá. No hay nada que pueda permanecer oculto para Chan Mako. Cuando él se entere lo que hace usted con sus hombres, Chan Mako los castigará severamente. Si será capaz de abandonarnos a nosotros aquí, en plena selva, considerará que lo hemos traicionado y nos abandonará en la selva. Oh, que se cuide de hacerlo. Que entonces sabría quién es Captain Scott. Pero si Chan Mako trata de entorpecer mis planes, bastará una orden para que mi gente de confianza lo acribille a tiros. ¿A tiros? Luego entonces ha traído armas suficientes para matar a todos los lacandones. Capitán, yo le di órdenes de que... ¡Basta! Basta, profesor, cuando se dará cuenta de que aquí el único que puede dar órdenes soy yo. Se equivoca. Soy el jefe de la expedición y... Oh, atrevido a golpearme. Lo ha hecho. Abro bien los ojos, profesor. De ahora en adelante, el que da las órdenes soy yo. ¿Entiende? Yo. Ese Rusk no regresa pronto con el equipo de buceo. Yo haré que todos los lacandones saquen las joyas de Eagle Hall. Así tenga que obligarles con un revólver en la mano. Se ha vuelto usted loco. La misión lo ciega y... ¡Sí! La ambición de tener en mis manos todas las joyas guardadas en Eagle Hall. Recuerde, yo doy las órdenes a partir de ahora. Y si Chan mató a usted o cualquiera trata de oponerse, un tiro en la espalda será su premio. Eso es mi palabra, amigo profesor. No lo olvide jamás, and don't try to. No lo olvide. Continuaba su vuelo. Habían transcurrido casi 2 horas cuando... ¿Qué sucede, amigo Rosco? Parece ser una falla en el motor. No me lo explico. Revisé cuidadosamente el aparato y ahora parece que el asunto es más serio. Perdemos altura. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que aterrizar ahora que todavía se puede controlar el aparato. Más tarde será fatal. ¿Aterrizar? ¿Pero dónde estamos en plena selva? Tenemos que hacerlo, cueste lo que cueste, antes de que el motor deje de funcionar y nos precipitemos a tierra. Mire por las ventanillas a ver si descubre un sitio despejado. ¡Ahí! Ahí se ve un pequeño claro en la selva. Es demasiado pequeño para aterrizar. No creo que lo logre. No nos queda otro recurso. Después de que ya he logrado este tipo de aterrizajes forzosos más de una vez, parece que nuestros presentimientos se hacen realidad. Este viaje será sin regreso. ¡Allá vamos! Piloteando hábilmente controlaba el aparato para lograr un aterrizaje forzoso en aquel claro de la selva. ¡Bravo, Rosco! ¡Lo ha logrado! ¡Creí que nos mataran! Es usted un magnífico piloto, Rosco. Mis felicitaciones. En realidad tuve suerte. Bueno, creo que ahora debemos tratar de arreglar el desperfecto del motor. ¿Cree usted que es algo serio? Espero que no. Revisaré el motor y ruéguenle a Dios que sea factible arreglar la descompostura. Sería fatal si no pudiéramos continuar el viaje. Creo que estamos a muchos kilómetros de cualquier poblado. Así es. En plena selva virgen, de la que nadie puede salir por tierra. Bien, señores, bajemos. Uno a uno fueron descendiendo de la pequeña avioneta. El pequeño Solín y la joven Mariela miraban impresionados las exuberantes selvas, recordando aquellos días en que habían estado perdidos y a punto de morir. Y una vez que Calimán, Solín y Mariela hubieron descendido de la avioneta, Rosco se colocó tras sus espaldas y gritó: bueno, amigos, se acabó el paseo. ¡Arriba las manos! ¿Qué? ¿Se trata de una broma, Rosco? Una broma en la que ustedes van a salir perdiendo. No trate de voltear, Calimán, ni bajar las manos. No se atreva a hacer el menor movimiento, porque antes le lleno el cuerpo de plomo. ¡Quietos todos! ¡Ni un movimiento! Así que, al final de cuentas, usted resultó ser el asesino que buscábamos. Exacto, señor investigador. Ahora puedo decirle que fui yo quien mató al viejo de la posada del jabalí y a mi ayudante Pedro. Los maté antes de que les dieran los datos que usted necesitaba. Y ahora, Ustedes son los siguientes cadáveres. Van a recibir cada uno un tiro por la espalda. ¿Cómo evitará Calimán ser asesinado en compañía de sus amigos? ¿Cómo defenderse de un hombre armado? ¿De un asesino brutal?